Hola, bienvenidos a mi nueva práctica. En esta nueva práctica, que es la cuarta y se llama Analítica Web, lo que voy a hacer es analizar las estadísticas de uso de mi blog. Para ello, pues he obtenido varias imágenes, entre ellas la gráfica de volumen semanal de mi blog, una imagen con la procedencia geográfica de las visitas, el listado de entradas más visitadas, el de los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, que es básicamente lo que se me pedía en la práctica. Y estas imágenes, menos la gráfica de volumen semanal, contienen información de mi blog desde el primer día que lo creé. Veamos. A ver. Bueno, una vez sacadas las imágenes de mi blog y vistos los resultados, he podido sacar unas pequeñas conclusiones. Y es que respecto a la gráfica de volumen semanal y en relación con el listado de entradas más visitadas, mi blog obtuvo su máximo de visitas la semana que publiqué mi post Semana Santa en Córdoba, ya que compartí esta entrada en Facebook y muchos de mis amigos vieron el enlace, entraron a mi blog y escucharon el podcast, que según lo que me han contado varios, pues les pareció muy gracioso. Sea por eso que es el que tiene más visitas. Y atendiendo a la procedencia geográfica de las visitas, pues bueno, la gran mayoría de mis visitas proviene de España, que es lógico porque es mi país y en el que yo vivo. Y luego tengo vi dos visitas desde Estados Unidos y dos visitas desde Polonia. No tengo ni idea de quién me ha visitado desde Estados Unidos, pero desde Polonia, no sé, quizás es una amiga que tengo de Erasmus allí, no lo sé. No estoy segura. Y luego, finalmente, en relación con los entrantes, supongo que es normal que la mayoría de mis visitantes accedan a mi blog a través de Twitter, puesto que siempre que publico una entrada, la actualización también es publicada simultáneamente en Twitter. En Facebook solo he compartido un par de entradas que coincide con las que más éxito y visitas tienen. Y bueno, estas son las pequeñas conclusiones que he podido sacar de las estadísticas de mi blog. Evidentemente, pues no es un blog muy visitado porque no lo utilizo mucho, la verdad. Y pues eso, no lo visita demasiada gente. Y bueno, esto es todo.